así con todo empezamos después de un momento turbio, por lo menos. Sí, sí, fue raro, pero empezamos un nuevo show de Se Viene la Noche, siendo nada más que las 22 horas y 14 minutos, la verdad que un lujo, ¿no? Sí, sí. La gente creo que se debe estar preguntando, ¿qué carajo hablando yo? Además de qué carajo les pasó en el acting, sería, ¿qué carajo hace hablando Gabo y no está Fabián? ¿Qué le pasó a Fabián? A ver, tenía un casamiento, parece. Sí, creo, sí. Eso nos dijo. Está de fiesta, como el diablo. Bueno, como ya escucharán, el perro está hablando acá, como también siempre. Está Pancho. Acá estoy, buenas noches. Y por supuesto, Eva, nuestra productora estrella. Chicos. Y la verdad que yo me estaba preguntando recién, porque no sé si notó en el acting, estamos un poquito desordenados hoy. Hoy es como que no vino el jefe, entonces uno se relaja, llega tarde, hacemos cualquier cosa, ¿no? Está bueno. Si estuviera acá Fabián. Si estuviera Fabián, me hubiera un poco de orden. Se escucharían gritos, por lo menos. Desprolijo, podemos decirlo. Más o menos, decimos, ¿no? Pero no importa, no está Fabián y la vamos a remar bien. Vale. Es lo que se merece, pobre Fabián. Ya él la remó, que yo el viernes pasado no pude venir, así que hoy le vamos a... Che, arrancamos el tiro las vías de contacto para por que favor, la gente el hombre vías de contacto le va a decir a la gente cómo se puede. Bueno, si se quieren comunicar al 4443-8517, sino por mail a sevinolanocheradio@hotmail.com. También pueden hablar por el MSN, que estamos acá siempre prendidos. Y si nos quieren escuchar por nuestro blog www.sevinolanoche.blogspot.com para que nos escuchen en todos lados, ¿no? Perfecto. Sí. Ahí la gente se puede, ya sabe dónde comunicarse. Además, el lujo es que habla con vos también. Sí, sí, por supuesto, siempre conmigo. Antes de tirar el tema, ¿puedo decirte algo? Me parece que lo viene en el blog. ¿Puede ser que el programa esté cumpliendo un año o estoy tirando fruta? Ah, no sé, habría que checarlo. Me parece, ¿no? Se me parece que hoy cumpleaños. Sí, sí. Se vino a la no, digo, podríamos hacer un feliz cumpleaños. Cumpleaños el programa. Después de las 12, chicos, dicen el sábado. Me avisaron igual, o sea, a no mi me interesa. Me avisaron. Y después de las 12. Después de las 12. Bien, bien, bien, pero los aplausos están perfectos. O sea que estamos cumpliendo un año, viejo. Estamos a punto de cumplir un año. Un año al aire. Yo diría que el viernes que viene traemos la torta, todo. Sí. ¿Qué te parece? Y una semana después, perro. Si llegamos a tiempo. Sí. O sea, tarde. Pero bueno, le vamos a poner onda. Ya fue, para poder festejar algo. Bueno, Eva, tenemos el agrado de tenerte acá al lado para... Para traerles la consigna de la fecha. A ver, ¿qué tenemos hoy? Tengo un imán para... Queremos que la gente llame, se comunique y nos diga para qué tiene un imán. Qué complicado eso. Yo para mandarme qué? Cagadas, así lisa y llanamente. ¿Cómo sí, por muchas. Tranquila, ¿eh? Muchas realmente. No, soy muy catrasca, muy torpe, tiro cosas. No sé, quizás una lata de Nesquik entera de un kilo derramada al piso. A mí piso, me revolí ensalada sin querer. ¿Pero qué estaba jugando? ¿Estaba... No, así me doy vuelta y con la mano digo, allá está y tiro todo. Yo tengo un imán para, viste, meter la pata más allá del acting. Digo, la otra vez me pasó una cosa en el trabajo. Había una persona que un noche que trabajaba con nosotros, estaba embarazada, la mujer, ¿no? Estaba embarazada de 6-7 meses, creo que era. Sí. Y cuando viene el supuesto padre y le pregunta, che, ¿cómo está tu hijo? No, lo perdió la mujer. Yo, ¿cómo? Para tirar esas cosas que no tenés que tirar en ese momento. O pero, che, ¿cómo está tu novia? No, flaco, no, me peleé. Y hay peor, hay peor. A mí me ha pasado eso. Perro, ¿para qué tenés un imán vos? Siempre hay uno. No sé si realmente soy yo, ¿no? Pero sí. Estaba pensando justo en eso y te voy a decir, ¿viste que siempre hay uno que tiene imán para las mujeres feas, el típico radiador? Sí. Pero no quiero decir que sea yo, ¿no? Pero... Pero está... Debe haber más de uno de esos. ¿Pero te haces cargo? No, para nada. Menos mal. Si no ibas a tener problemas también cuando llegues a tu casa. Tengo imán para tener los peores autos. ¿Viste esos autos que siempre vienen fallados? Eso me interesa. Te van con muerte. Siempre tenemos un auto nuevo. Justo ese vino fallado. Conozco la historia de la familia Rufino contra los autos. A mí me ha pasado, A mí me ha pasado. ¿Con el auto? Si te cuento las de mi hermano. Sí, todos los días hay que hacerle algo. Bueno, no lo mufemos porque se compró una para Bueno, mi padre tenía un Sierra que pinchaba siempre. En un viaje a Mar del Plata pinchamos 8 veces. ¿8 veces? Te lo juro. Sí. Y eso es un... No, tardé saliste horas. A las 6 horas. Veces. En un viaje a Mar del Plata, 8 veces. Te lo juro, fue... Yo me muero. O dejo el auto ahí. No había que cambiar la cerrada, ¿no? Ya nos dimos cuenta. Bueno, después llegamos y la cambiamos, claramente. Mira, acá me están diciendo que tienen imán para pisar caquita de perro en la calle. Caquita de perro. Igual trae suerte la caca de perro. Sí, pero tantas veces no. Tantas veces ya, bueno. Está bueno. Como que caducó. Y yo también tengo un imán para la gente media boluda. Sí, vos sí. Si se te pegan. Sí, en mi trabajo tengo mucha gente así, no está bueno. Es un tema que se te pega en los volúmenes, está bien. Es tu trabajo, y tenés que conservar el clima, el buen clima laboral. Sí, sí, tenés que ser, digamos, diplomático, exactamente. ¿Vos tenés algún imán para gente homosexual? ¿Te han tirado los perros? No, no, he convivido con algún homosexual durante algún verano, pero no tengo. No te sentís atraído. No me siento atraído, no. Y a otra persona se siente atraída por... ¿Desde cuándo conviviste con un homosexual? Bueno, en el verano. Un verano conviví con una... ¿Quién es un chico que trabajaba en la tele? No puedo tirar para allá. Ya está. Ya lo saqué. Ah, sí, ya sé. Están motineras ahora. Sí. No quiero decir que me comí un famoso, que soy puto y que era hacer con la tele. No. Nada que ver. Para nada. Bueno, chicos, imán para la gente que se comunique. Uh-huh. Y las vías de contacto. Ya saben, como siempre. 4443-8517. Contanos, imán para qué. Imán para qué sos vos, para qué te considerás un imán. Y ojo con lo que se dice también, porque puede ser cualquier cosa. Y de esta manera, el mejor mensaje que nos mande diciendo imán para qué, el más gracioso, el más curioso, ¿qué se gana? ¿Qué se va a ganar? Se va a ganar nuestro premio del Solarium. Alguno de los dos pases para Solarium Espora. Tenemos dos pases, uno de cama solar y otro para facial. ¿Qué? ¿No le podemos dar alguno a Gabo? Porque no te distingo entre la pared blanca y tu cara. Hace rato que me vienen convenciendo, me parece que en cualquier momento voy a terminar cayendo eso. Pero además de los premios, además de esta consigna que tenemos en el día de hoy, por supuesto, como siempre, tenemos la agenda súper completa, imagino. Buenísimo. Sí, tenemos todo preparado. Tenemos un fin de semana explosivo, arrancando por hoy. Para que nuestra gente sepa a dónde ir esta noche de viernes. Empieza un fin de semana raro, viste que afuera ahora hace frío. Ya no es lo mismo. Pero me imagino, por ejemplo, el que tiene la suerte de tener una novia al lado. Película y pochoclo, lo más grande que hay. Algunos están contentos, otros no, pero bueno, es así. Y los que no tienen novia, ¿qué hacen? A ver, porque yo no tengo novia, pero no sé qué hacer. Y se van a jugar a pelota hoy a la noche. Se van a jugar a pelota. Es durísimo jugar a pelota. Y cuesta entrar en calor. Día de frío, no entraste bien en calor. Primera jugada del partido, pelotazo acá atrás de la pierna, ¿viste? Acá hacen todo colorado. La zona del isquiotibial. Arrancaste para. Pido el cambio. Y ni hablar si te la pega en medio de la garita. No, te vas. En la cara, qué fea sensación. No, tremendo. Bueno, mientras nos acomodamos y esperamos que la gente mande su mensaje para ganarse los pases al solario y demás, vamos a ir escuchando un temita, perro, ¿te parece? Vamos con un tema. Tenemos varios temas lindos hoy, ¿eh? ¿Sí? Te vamos a tirar uno a ver si te a ver con qué me sorprendes. Si lo sacás. Porque ya empezamos bien, con AC/DC, ¿eh? No lo dijimos. Te voy a tirar, este no es el sí. No, ya sé, me doy cuenta, lo van a poner. Me estoy imaginando que no. ¿Qué me vas a tener, perro? Esto es Just 6 de Snow Patrol. ¿Te gusta? Me encantó. Escuchemos. I want you to stay here beside you. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing. It's not a test, nor a trick of the mind, only love. It's so simple and you know it is, you know it is. Can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Bueno, ahí estamos de vuelta, ¿sí? Después de escuchar este temita espectacular que nos recomendó nuestro amigo el perro. Y tenemos una entrevista para todos aquellos que están súper interesados en la mejor movida, podemos decir, Ramos Mejía hoy en día, por lo menos. Seguro. La más elegida. Yo siempre que paso ahí por Gaona, veo autos espectaculares. Te tiemblan las piernas de la mina que ves ahí paradas por entrada al boliche. Nunca veo menos de un Audi, un New Beetle, siempre veo una camioneta, nunca un Clio 2000, ¿no? Nunca, sin ¿no? duda la movida hoy en día está en Cyrano, ¿no es así, Ale? Y hoy por hoy estamos en un nivel bastante bueno en lo que es Ramos Mejía. Venimos bastante bien. Che, Ale, ¿y vos qué sos? ¿Sos el público de Cyrano? Sí, vendría a ser un relaciones públicas. Sí. ¿Vos sos el que está en contacto con los famosos? Y podríamos decir que sí, también con la gente, un poquito de todo. Le decía que hace el laburo duro ahí. ¿Vos sos la gente? El que está afuera, el que te dice ya vengo y me cago de frío en la puerta, ¿no? Y no aparece, ¿no? Trato de cumplir con todo. Yo tengo un par de amigos que... Se hace difícil eso, ¿no? Porque viene, me imagino, tener un montón de gente que viene y dice, che, acá, Ale. Y se hace difícil más que nada porque, o sea, el lugar es un lugar exclusivo para una cierta capacidad de gente. Y la realidad es que caen todos juntos a la misma hora, claro. y hoy por hoy estamos con un tema de ley que tenemos que respetar, bueno, que es el tema del cierre del boliche y el tema del horario para entrar. Por eso aprovecho y invito a todos a que vengan a bailar más temprano, claro. Para que, bueno, ninguno quede afuera o ninguno quede tomando frío. Tenerlo en cuenta, porque ahora aparte viene el frío y todo, te tenés que clavar ahí afuera y no da porque aparte hay que respetar. Y no hay que mandarse, ninguna. Ale, vos que estás en contacto con los famosos, que te encargás de la parte de relaciones, ¿tenés alguna anécdota para contarnos de Cyrano, de algún famoso que fue y que pasó algo en el VIP, alguna fiesta famosa, algo? ¿Qué nos puede decir? Y lo último que pasó en Cyrano fue el tema de la fiesta infama, que fue hace un par de semanas. Sí, explotó la bomba de los Zuler ese día. Un miércoles, explotó la bomba de los Zuler, exactamente, con Marilyn hablando. Bueno, mal de la madre o diciendo la verdad, en realidad no se sabe. Esto es un quilombo. Nosotros estuvimos hablando con Guido la otra vez y bueno, mucho no contó, pero también estuvimos hablando con Camilo, nos contó que es un quilombo, esa familia es un desastre, pero bueno. Pero a ver, un tipo que va a Cyrano, ¿con quién se puede llegar a encontrar un viernes, un sábado? Y es sorpresivo, Cyrano te llena de sorpresas, te sorprende, te podés encontrar un jueves, no quiero quemar a nadie, pero te podés encontrar con algún jugador de fútbol, con algún famoso... ¿Como quién? No quiero prender fuego a nadie. Sí, vas a encontrar vos, que el tipo tiene código también. Sí, también, de todo un poquito. Estamos en un nivel bastante lindo, tanto de chicas como de chicos, o sea, gente linda es lo que apunta al boliche, en realidad. Dicen que es uno de los mejores VIP de Ramos. Oeste. Y está muy lindo, está muy bien decorado, estéticamente, a mi gusto, no es porque trabaje ahí, si bien ustedes, si habrán ido, igual están invitados, o sea... En el VIP, si sos rubia, entrás, si no... yo estuve un día, me acuerdo, no fui mucho, tengo un par de amigos que vos los conocés, que son... Habitués del lugar, Mati, Gustavo, y he ido un par, y me acuerdo un día haber visto a Nino Dolce y un par de esos mandriles que andan siempre dando vueltas por la noche. La comparación, y que le dicen, Cyrano es el Esperanto del Oeste, ¿cómo...? Y la verdad, no, o sea, Esperanto se catalogaba por llevar famosos y demás. Nosotros tratamos, no de hacer lo mismo, pero si bien la gente se fue volcando a lo que es la movida del Oeste y no tener que cruzar la General Paz. Entonces, bueno, lugar da para mucho más y por eso estamos laburando en eso. Obvio. Y bueno, tratamos de mantener el nivel de gente para que, bueno, que todos estén contentos y que no caiga el baile y demás, ¿no? Che, ¿y qué tipo de música pasa en el Cirano? Para la gente que está escuchando y dice, bueno, yo quiero ir a bailar electrónico, por ejemplo. Sí, pero tratemos de desglosar, ya que el perro va hacia ese lado. Tratemos de desglosar cómo son las noches de Cirano, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo. Claro, porque en realidad tenemos jueves, viernes, sábado, debe ser todo distinto. Exactamente, los jueves, bueno, se destaca porque hay un desfile, es una noche glamurosa. Ajá. Hay un desfile de modelos, hay modelos, alguna, o sea, quizás un jueves haya alguna modelo famosa, alguna modelo de... Ya arranca calentito, o sea, digamos, vas a cenar, ¿podés ir a cenar a Cirano? No, todavía no. Suspendimos la cena. Suspendimos la cena, bueno, entonces no vas a cenar, pero venís, arrancás tempranito, vas a tomar algo, tranquilo, 11:30, abrimos las puertas para que vengan a tomar algo tranquilo, el ambiente es tranquilo al principio, y ya después te vas llevando la musiquita, el desfile... Y a las 2:30 de la mañana explotó Cirano el jueves, entonces. Eso estamos en el jueves. Eso estamos hablando. Perfecto. Del jueves. Y entonces, pasamos al viernes a ver cómo es. Los viernes tenemos lo que son. Tenemos un DJ en vivo, DJ, que bueno, pasa todo videos digitales de reggaetón, latinos y demás, durante. La previa, digamos. Lo que sería la previa, bueno. Todos los últimos videos, todo lo último del reggaetón y demás. Exactamente. Y bueno, y después, a la misma hora, 2:30, 3 de la mañana, revienta también la noche de Cirano, una presentación de Adrián, que aprovecho a mandarle un saludo grande, Adrián Goria, que es el DJ. Bueno. La rompe, ¿no? Está rompiendo. Me acuerdo de... En su mejor momento. He ido y varias veces la presentación hacia Hernán Caire, ¿no? Sí, Hernán Caire estuvo haciendo la presentación, después estuvo Gustavo Conti también manejando un poquito el desfile, Coqui, que últimamente estamos haciendo muchas cositas con él. ¿Coqui es el de Cebollita? Sí, estaba en Cebollita, Juan. Juan se llama. ¿Y que lo, y los sábados con qué cerramos? O sea, tenés jueves, viernes y los sábados. Y los sábados cerramos con un variadito de todo para que, bueno, la gente que sale los sábados, que es lo masivo, tenga todas las alternativas dentro de un solo lugar. Está bien. Tanto reggaetón, música electrónica, un poquito de latino, un poquito de cumbia, de todo un poquito. Sí, la idea, digamos, es integrar, no es que alguien que le gusta el punch y no se va a aburrir con otra cosa. Olvídate. Aparte te digo que gente que va a bailar punchi a otros boliches, lo ves los jueves o viernes o sábado en Cirano, siempre están. Escúchame, para volver un poquito al tema del día, el tema del día hoy es el tengo un imán para, ¿no? Tenemos un imán para. Lo explicamos, ¿no? Sí, porque digamos, hay gente que, por ejemplo, dice que tiene un imán para minas feas, hay gente que dice que tiene un imán para, no sé, la mala suerte. ¿Qué cosas te persiguen en la vida que vos decís, che, qué leche esto? O no sé. O bueno, puede claro, ser. Claro, bueno, puede ser también, sí. Y la verdad, tuve suerte, o sea, relacionándolo con lo que estamos hablando dentro del boliche, ¿no? Tuve suerte de estar en el boliche, hoy por hoy, punta en Ramos, ¿entendés? Sí, sí, en uno de los mejores de Ramos. En uno de los mejores boliches de Ramos a nivel bailable, ¿no? Y el imán es la fiesta que le brindamos, o sea, a la gente. Tenés imán para la fiesta, ahí está. Cerramos ahí porque ese me gustó. Cirano tiene un imán para Cirano la fiesta. Tiene un imán para la fiesta y para las chicas muy lindas que van. Y para las chicas muy lindas también. Entonces invitamos a toda la gente a que se sume a la fiesta de Cirano. La dirección sería Gaona. La dirección es Presidente Perón 171. Está bien, Gaona para todos los lados. Gaona para todo el oeste. Así que, como decíamos, invitamos a toda la gente que se una a la fiesta de Cirano, que sin duda hoy en día es lo más... concurrido. Sí, lo mejor que tenemos por acá, por nuestra zona. Así que muchas gracias, Ale, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por ir y, bueno, la gente que quiera ir, después vamos a ver si podemos sortear algo, para que vayan algunos tragos, alguna cosita vamos a... No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias a ustedes por haberme invitado un ratito. Vale. Decirle al Colo que se ponga acá. Vamos a mandarle un saludo. Al Colo y a Pipi un saludito, entonces. Bueno, pasamos este momento de Cirano y nos vamos con Castri, porque tenemos el móvil, no se olviden. El móvil de Castri que tienes, impresionante como siempre. Castri, ¿por dónde andás? ¿Cómo están? Estoy acá en la avenida de Mayo y Belgrano. Sí. Recién acabo de bajar el auto, acomodé a Pipo tranquilo. les cuento. Hay mucho movimiento de coche. Sí. ¿Qué notas? Porque hace mucho frío en la calle, Castri, ¿o no? De coche, movimiento. No, el frío lo siento, así que quédense tranquilos. Lo estoy sintiendo, estoy temblando, pero bueno, firme para la radio, quédense tranquilos por eso. Hay mucho movimiento de auto. ¿Cómo ves a las chicas o no se ve nada? No, estoy empezando a ver algo acá en movimiento, muy abrigadas. campera, pero sí, hay un movimiento lento, pero se está yendo. Bueno, entonces sabemos que Castri ya está encaminado hacia la noche para traernos un buen móvil. Obviamente estás muy motivado, Castri, ¿no? Motivado, encima tuvimos ahí a Ale, que le mandamos un saludo, me imagino que ahora se va a portar. Sí, Ale, se va a portar. Y acá lo tenemos al lado. Acá está al lado nuestro, ¿puedo decir que se va a portar con vos, Ale, esta noche? Querido, me imagino que sí. Castri, queremos chicas para esta noche. Sí, por favor. Chicas, nada de hombres. Nada, despreocupate. Hoy ahora encaro eso. Estoy firme con eso. Bueno, ahí está la promesa de Castri para el móvil de hoy. Nos preparamos para una tanda y ya seguimos con más. Se vino la noche. ¿Querés estar bronceado todo el año? Solarium Espora es la solución. Camas solares y pantallas faciales de última tecnología, grandes descuentos en abonos y mucha, pero mucha onda en Solarium Espora. Encontramos en Espora 129 Ramos Mejía. Para turnos y consultas, comunícate al 4658-4050. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible, nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Hay un perro bien suelto. Se vino la noche, cambió. Para bien. La mitad de las personas buscan un refugio. La otra mitad disfruta de la vida. En Ramos Mejía, FM Imaginaria, trabajamos para que nadie se quede afuera. ¿Tenés un proyecto para hacer un programa de radio, pero nunca pudiste llevarlo a cabo por los costos? Imaginaria te sorprende. En FM Imaginaria encontrarás los mejores costos y, lo más importante, todo el asesoramiento necesario para llevar adelante tu programa. Comunicate 4443-8517 www.imaginariafm.com.ar. Dale aire a tus ideas en Imaginaria, claro. Más esfuerzos en seguridad, más seguridad. La Municipalidad de La Matanza convoca a personal retirado de Fuerzas Armadas y de Seguridad a incorporarse a las patrullas municipales en el marco del programa de Seguridad Ciudadana. Informes e inscripción, Almafuerte 3050, Planta Baja, San Justo. Matanza, avanza con seguridad. Intendencia Fernando Espinosa, Municipio de La Matanza. Matanza, avanza. ¿Estás de gira? Pásate por Cerveza Club. Una picada, una pizza y una buena cerveza tirada. Cerveza Club, un lugar distinto. Dos espacios para que disfrutes un momento especial. Pantalla gigante, salón climatizado. Cerveza Club, Avenida de Mayo 1881, Ramos Mejía. La inversión es uno de los pilares básicos de todo comercio. Hacerla bien depende de usted. Invierta en publicidad. Invierte en publicidad. Un negocio seguro. Negocio seguro. Invierte en publicidad. Llámenos 4443-8517. Publicidad en radio, la mejor forma de vender. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana tenemos un encuentro con tus derechos, la gente y su defensor. Porque para defender los derechos hay que conocerlos. El Defensor del Pueblo de la Nación nos presenta La Gente y su Defensor. Sábados y domingos a las 8 de la mañana por Imaginaria. Claro. ¿No sabes dónde ir este fin de semana? Ingresá en www.ramosmejia.com. Ramos Mejía. Una ciudad para disfrutar. Una ciudad para disfrutar. Arbolito tiene el nuevo disco. Despertándonos. Arbolito, despertándonos. Disponible en todas las disquerías del país. se va a realizar el tiro, pasa Batistuta, el toque para Verón, la toca para Zanetti, ¡gol! En mi carrera enfrenté a los equipos más difíciles, pero este partido es decisivo. Para ganarle al cambio climático, te necesito en mi equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Sumate junto al Pupi Zanetti al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Mientras las otras quedan en el pasado, nosotros hacemos radio. FM Imaginaria, la música exacta. Otoño 2010. Que nadie quede afuera. Bueno, seguimos acá en Se Vino la Noche y es momento de las agendas, muchachos. El momento tal vez que más espera la gente, porque sinceramente ya está empezando el fin de semana, más allá que haga frío, más allá de todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. La gente quiere salir, se quiere divertir. Ya hablamos de Cyrano, pero podemos seguir hablando de qué hay, a ver, de por parte de tu lado, por la parte de Matanz. Para parte de electrónica tenemos un fin de semana muy movido. Hoy arrancamos, mirá, viernes 7 del 5, 7 de mayo, arrangamos con State. ¿Te acordás de State? Es el lugar que siempre recomendamos, Falsina 940. Se va a estar presentando el señor Roger Sánchez. Roger René Sánchez. Tiene nombre de venezolano. Es una mezcla de... Bueno, decís, bueno, sí, tiene que ser latino, tiene que estar bueno. Bueno, es como que voy a hablar de reggaetón cuando decís Roger Sánchez. No, este muchachito tiene familia de República Dominicana, pero fue nacido en Nueva York. Y es uno de los DJs más reconocidos en el mundo, tocando en lugares como Crowbar de Nueva York, uno de los DJs residentes por muchos años. Y te cuento una anécdota que tiró el otro día. Estabas leyendo toda la data de este tipo. Dice, le gusta tocar en el club de Montreal que se llama Stereo Club, porque dice que es uno de, le toca hace 14 horas el tipo. 14 horas tocando ahí. 14 horas tocando. Mami. Dice que le gusta tocar tanto en ese lugar porque es el boliche que mejor sound system tiene y con más potencia para reventar los parlantes. Entonces el tipo... toca 14 de la silla. No sé si vos te parece, da para ir o no. No, 14 no, yo me quedo un par, pero 14 no. Un par no, bueno. Bueno, me encantan los datos que trae el perro, porque la verdad, estos datos no los trae nadie. Roger Sánchez ganó en el 2004 un Grammy al mejor remix del año. Así que bueno, recomendado del día viernes es Roger Sánchez en State, Alcina 940. Después para el sábado tenemos varias cosas. Te arranco con Bloody, que está acá cerquita, esto es en Aedo. Güemes 417 se van a estar presentando DJs Fest. Esto es a partir de las 12 de la noche. La gente que quiere ir del oeste puede acercarse a Bloody. Para Capital ya tiramos Pachá, como siempre tenemos el recomendado de Pachá. Se va a estar presentando Dusk. Esto es una música progressive house. Como siempre, Pachá con siempre el mismo estilo. Esto es Costanera y Pampa. Dusk es un muchachito griego que la verdad que nunca escuché DJ griego, yo no lo conozco, pero dicen que está muy bueno, por lo que estuve leyendo. Y después tenemos el festival Buenos Aires Trans. Buenos Aires Trans se va a hacer el segundo episodio. Esto tuvo muy buen resultado el año pasado, con mucha gente. Esto va a ser en el estadio Malvinas Argentinas. Esto es Gutenberg al 350. He ido a ese lugar. ¿Sí? ¿Conoces? ¿Está bueno? ¿Está bueno o no está bueno? Está muy bueno. A veces lo tan grande que es el lugar le puede llegar a complicar el tema de sonido, pero no sé cómo lo van a arreglar. Bueno, y después tenemos acá se va a estar en la BAT Buenos Aires Trans, se van a estar presentando Simon Peterson, Sophie Sugar, y después tenemos a los DJ Resident argentinos Javier Búzola y 7-Eleven. ¿Te acordás de 7-Eleven? 7-Eleven son conocidos amigos de la casa, dos pibitos que la rompen. Si querés escuchar un poco de trans, el mejor trans, Buenos Aires Trans el día sábado. Como siempre cerramos el domingo tenemos Club One, como siempre. Me asustan tu domingo, perro. Club One, Ale debe haber ido a Club One alguna vez, ¿no? Sí. Todo bueno los domingos, ¿no? Se pone lindo, bueno. Entonces desde las 3 de la tarde aproximadamente, 3, 4, la mejor hora es llegar tipo 7, 8. Pasa que dejás un par de años cada vez que vas a ir. Sí, tenés que dejar un par de años. Así que bueno, Alcina 940, Club One los domingos para siempre como... como siempre todos los domingos para que vayan a reventar el último día de la semana. Muy bien, pasado el momento dance, nos sacamos las gafas. Sí, nos sacamos y qué nos ponemos. Las cadenas. Ahí escucho, mi sonido, mi ritmo que me ponen acá en la radio. Primero me quiero remontar a la semana pasada, cuando yo pregunté por qué Dolito se llamaba, le habían puesto ese nombre. Sí. Y Betiana, una de las compañeras acá de la radio, me comentó un poquito la historia. Dicen que, si tenemos un minuto se las cuento. Dale. El Dolito lo estaban construyendo dos amigos, Tucio y Ameli podrían llegar a ser. Se ve que Tucio tuvo un problemita con Ameli, le sopló la novia y entonces decidió quedarse con el bar y le puso Dolido y todo. Mirá. Porque más allá de estar dolido y todo, siguió adelante con el proyecto, más allá de que su amigo le haya birlado la novia. Pero corazón, es verídico esto. ¿Esto está chequeado? Esto es todo potencial. No lo pongas potencial, estamos confiando en la palabra de una colega. Yo creo que Ale debe tener una data. Ale, ¿vos tenés data? La verdad no estaba enterado. ¿No estabas enterado? Pero podemos averiguarlo. Ojo, yo te lo puedo averiguar. Podríamos llamar al dueño de Dolly y todo y preguntarle. Vamos a llamar a Castri, le podemos que vaya. O podemos hablar con Castri para que lo armen. Bueno, más allá de eso, arrancamos con la agenda. Es una agenda muy tranquila porque es una noche que está para el cafecito, para la torta, para... Sí, pero pensé que la gente está escuchando para arrancar la noche. Pero no lo dejás terminar. Arrancamos con 4 Express en Necochea y Belgrano. Ahí vas a tomar algo, haces la previa, te tomás con tus amigos, te vas con tu novia y te pedís una torta de manzana con helado. terrible si la habrás comido, ¿no, perro? Es muy buena, pero la gente quiere bailar. Claro, para sigamos subiendo. No estamos utilizando. No. Vos estás tirando la parte de cucharera y la gente quiere escuchar. Pero déjame subir, es para poner cachondo. Después nos vamos para, todos en 4 Express, vamos para 420, en Gaona 175, o Presidente Perón, que recién acaba de tirar la data. Ahí te puedes tomar una cervecita, alguna Budweiser, que a mí me gusta mucho, con algunos maníes, algunas papas. Sí, grande. Te vas con amigos que estás cerca de el lugar recomendado de la fiesta y tipo 2:30, hoy viernes arrancás para Cyrano, porque hoy es el viernes de reggaetón, ¿no es cierto, Ale? Así que hoy te vas a un poquito a Cyrano, bailás unos reggaetones, conseguís alguna rubia o algún pumita de bengala en el VIP y después te vas contento a casa. La verdad que mejor plan mejor que eso, mejor plan que eso, eso no hay. No puedes tener. Yo compro. Yo a mí me gusta, a ver si hay canje con la remerita de Cyrano, ¿no? Está buena la camperita, ¿no? Hace frío, ¿no? La fui a buscar hoy, no la vi una vez. Es nueva, buenísima. Tenemos primicia de esa misma noche, la camperita de Cyrano. Sí, lástima que esta radio, pero la verdad está buenísima, en serio, la campera, está buenísima. Cerramos tu ahí momento. Sí que ahí cerramos con Cyrano hasta las 6:30 de la mañana. Entonces ahora sí pasamos al rock, pasamos un poquito para la gente que quiere entrar en la movida rockera de este fin de semana. No tenemos mucho acá por nuestra zona oeste, nada más decir que hoy Krill a la medianoche va a estar tocando en Santana Bar, que esto es Gaona al 400, en Ramos Mejía, por supuesto. Y ya hablamos de lo que va a pasar en Capital a partir del sábado. Connor se va a estar presentando en Group para los que quieren algo de metal. Decíamos, ya dijimos unos programas anteriormente, que este Group es un lugar nuevo donde era Metrópolis, ¿se acuerdan? En Santa Fe, 4381, imagino que cada uno tendrá una historia en Metrópolis. Yo no, ahora es un sector rock. Ahora es rock y O'Connor se está presentando el sábado a las 19 horas. Mismo día que se presenta Fito Páez en Luna Park a las 21, por ejemplo, ¿sí? En Avenida Corrientes y Bucha, no sé por qué dije Fito Páez, pero tenía ganas de meterlo. Y Juan subirá en el Ultra Bar, ¿sí? Esto es en San Martín 678, 70 pesos la entrada del show del Expert Suite. Saladita. Sí, salado, la verdad que sí. Caramelo Santo en el ND Ateneo a las 21 horas también del sábado, Paraguay 9:18, un show acústico va a estar dando Caramelo Santo, 30 pesos la entrada. Y pasamos al domingo para cerrar con una banda que a mí me encanta y que siempre la quiero ver, que es Dancing Mood, ¿sí? Una banda de reggae ska instrumental, versionado de jazz. Tremendo. Se va a estar presentando en Niceto, como siempre, ¿sí? En Niceto Club, a las 21 horas, está en Niceto Vega, 55-10, 25 pesos la entrada más, nada más, para ver a Dancing Mood. Realmente recomendable, así que... ¿Es con consumición los 25 pesos? No es con consumición, pero la verdad 25 pesos para una banda como Dancing es un regalo. Es un regalo. Así que esa es la movida rockera que tenemos este fin de semana, que la verdad que no es nada despreciable, muchachos. ¿Cómo estamos con el tema mensajes, consigna? nos están hablando. Tengo saludos de Noelia, sí, que nos está escuchando. Dice, muy buen el programa. Ahora, fiel oyente. Pero no nos habló de la consigna, Noelia. No tiró nada la consigna. Ahora le vamos a exigir que hay que tirarle de las orejas a Noelia, ¿no? Hay que tirar las orejas. Voy a repetir las vías de contacto para ver si se quieren comunicar al 4443-8517. Si no, por MSN, se vino la noche radio arroba hotmail.com. Agreganos, te puedes ganar excelentes premios. Hoy tenemos dos pases para el Solarium, ¿no? Dos pases para Solarium, el Solarium Espora. Esto es Espora 129 de Ramos Mejía. Camas solares y pantallas faciales con la última tecnología del mercado. Abierto todos los días y domingos y feriados. Hoy tenemos, te voy a tirar una, mirá. Tenemos la promo de Solarium Espora de la semana. Tenemos cama Orbit, 25 pesos. Cama Spirit, 23 pesos. Y cama Jet Sam, 20 pesos. La órbita es muy fuerte. La órbita es muy fuerte. Lo digo con experiencia propia. Salí como calcinado. Sí, ¿no? Es mucho calor. Y bueno, hay de todo, hay de todo. Podés elegir. Entonces, Solario de Espora, el mejor salario donde derramos, podemos decir. Sí, más allá de eso, la verdad, estoy muy preocupado. ¿Nos llegan mensajes? Porque... Tengo. Raúl dice, tengo un imán para las minas locas. Todas se me quieren casar. Eso es un garrón, Eso es complicado. ¿Viste? Cuando estás así buscando otra cosa y se te viene. Si te hace la novia, te quiere matar. Eso sí, jodido. Sofía dice, yo tengo un imán para los extranjeros. Me gritan por la calle todos los bolivianos. Durísimo. Qué feo. Durísimo. Qué feo. Te grite. No quiero ser despectivo, pero no. Es un tema para muchachos. No quiero dar mi opinión. Marcos dice, soy un imán para la tercera edad. Esta semana ayudé a tres viejitas a cruzar la calle. Yo pensé que si me comía. Está bien, Marquito, querido, ¿qué pasó? Pensé que decir me comía una viejita algo. El garrón con el imán de las señores de la tercera edad, podemos ya decir, es cuando estás en el bondi, ¿sí? La típica que estás en el bondi y te sentaste, por fin te sentaste con el tren. Y vos ves que se te planta al lado. Se te planta al lado, no puedes quedar mal. Y te hace ojito. Pero vos decís, claro, estuve esperando media hora para poder sentarme. Porque me llego el tranquilo al laburo, no. Hay que dejar el lugar. ¿Qué más tenemos? Tengo uno que está buenísimo. Mira, María dice, tengo un imán para el dinero fácil. Gano siempre cuando voy al bingo. ¿Viste que hay gente que es sortuda? Yo conozco. Eso me da una bronca. Yo conozco gente. Germán, por ejemplo, siempre gana. ¿Cómo puede ser? La última vez que fui al bingo, me acuerdo, fue hace mucho, acá el bingo de Ramos. Y viste cuando les queda un número, viste que son computadoritas que tienen un televisorcito, no es con cartón. Cuando les queda un número, se ponen a frotarlo. Con el dedo frotan la pantalla en el número que les falta. Y lo frotan y lo frotan y lo frotan como si fuera una especie de cábala, ¿viste? Claro. Y yo miraba a la vieja, ¿viste? Frotando la pantalla y decía, ¿qué están haciendo? Increíble. Pero qué triste imagen. La verdad es muy, muy triste, muy triste. Bueno, sigan mandándonos mensajes, por favor, ¿a qué vía de contacto, perro? Al 4443-8517 por MSN, se vino la noche radio arroba hotmail.com. No tenemos nosotros para mandar mensajes de texto, ¿no? Tipo un se vino la noche SMS o mandale perro. Podríamos sacar algo, ¿no? Echar los huevos nada más. ¿Puedo qué decir? Un mensajito de texto. Un SMS pones, para sí, sacar para perro, un crédito económico. Mandá perro al 3230, claro. Y te manda las frases más fabulosas. Y te manda el recomendado de la semana. Acá Noelia respondió a lo que estamos diciendo. Tengo un imán para que se me acerquen todos los pelotudos. La habíamos dicho esa, que Eva creo que dijo. Sí, que se Eva habló sobre su trabajo, lo cual es peor todavía. Pasa que no sabes cómo sacarte desde encima, y más si en el ámbito laboral. Ahora, ¿qué pasa con Castri? Castri, estoy preocupado con Castri. ¿Lo contactamos hace cuánto? ¿20 minutos habrá sido? ¿Media hora? Y porque él dijo que había guardado a Pipo en el auto, ¿no? Eso fue lo que... Un perrito ese va para todo. Para mí, tiene un perro viviendo en el auto. Lo lleva a laburar, lo lleva... Recién cuando vino a la radio lo tenía en la puerta, dijo, lo dejé durmiendo en el auto, espero que no se despierte. Yo creo pobre que perrito, que, ¿no? Que el Pipo debe dejar adentro... Hace todo y el auto te puede imaginar lo que es, ¿no? Hay que ponerle un tacho con piedrita en el auto, entonces. Tiene una cajita, pobrecito, se tira. El tema es cuando crezca. Vamos a decir a la gente que es un siberiano, que ahora tiene 2 meses y es una cosa hermosa, chiquitita, sí, pero cuando... ¿Así no se puede ir con Pipo o no? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos afuera? Es más, debe venir casi. Mirá que Pipo en el VIP gana. No sé si gana en una plaza, gana, no sé. No te creas. No gana en un boliche. No te creas. Yo nací en turismo estudiantil. Mirá, qué hijo de... Puerta de colegio con perro. ¿Qué era? ¿Vos eras promotor? ¿Eras promotor? Sí. Venía de viaje. ¿Alguna historia? Mucha. Ninguna que se pueda contar, me parece. Es verdad que el coordinador siempre... Y tiene privilegio. Es la estrella. Es la estrella. Es una mentira que... que el pasajero en la estrella. No, la estrella se ¿Qué hacemos acá nosotros? Y bueno, ya está, pasaste tu tiempo. Yo no me veo pasta para coordinar, pero usted sí lo veo. ¿Sí? Sí, sí. Chicos, vamos para acá, vamos con el esquí, vamos para acá. O romper las bolas. Yo me acuerdo, por ejemplo, día de esquí y el día anterior en cerebro nos habíamos arrancado la cabeza literalmente. Y yo no quería hacer nada con el día de esquí. Y éramos cuatro en la habitación. Tres estábamos a favor de quedarnos. Uno empezó a romper las bolas para que nos levantemos mientras el coordinador estaba tirando la puerta abajo y no podía. Y yo me había bajado, yo quería dormir, se habían bajado los otros dos, éramos tres que queríamos dormir, y uno empezó, dale, bueno, terminamos levantando y fuimos a hacer el día de esquí. Mientras tanto, tengo buenas noticias, porque lo tengo a Castri en línea. A ver, Castri, nuestro movido estrella, ¿en dónde estás, Castri? Gente, estoy acá en la esquina de Arezzo, que Arezzo siempre está lleno de gente. Estoy acá con tres amigas divinas que están armando la noche, se van a juntar a comer algo acá. Ahí va. Van a hablar con Valeria, divina, impresionante, la estoy mirando acá, increíble. Pero, le voy a pasar... No, para, antes que me pase. No, no pase, Castro. Me estás diciendo, divina, me lo dijiste como 20 veces. Tirame ahora el puntaje. Tirame una escala, tirame. El puntaje te voy a tirar 9.50. 9.50, vení bien, me arrancaste bien. No te tiro bien porque está toda, con más de frío, está toda abrigada. No te puedo tomar el puntaje. 9.50 es un promedio que podemos llegar a encontrar en Cirano. Aparte, muy simpática, la chica muy simpática. Son las amigas de acá también, muy buena onda. Bueno, o sea que Castro, de paso, ya está chamullando. Bueno, ¿te paso un cachito? A ver, Castri, dale, vamos a hablar. Dale. Valeria. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Valeria. Valeria, mucho gusto. Estás en Seguir la Noche en vivo por FM Imaginaria. Son las 11:05 de la noche y nosotros nos preguntamos, ¿qué andas haciendo por Ramos? Salimos con unas amigas, vamos a comer algo, después a tomar algo y tal vez a bailar. Tal vez a bailar, ¿no? Y no está seguro eso. Todavía no definimos nada. Bueno, si no definiste nada, yo te tiro un dato. Cirano, a ver, Cirano en la avenida Gaona. Ah, Cirano, una amiga quiere ir ahí, pero no sé, vamos a ver. No lo dudes más. ¿Sí? A ver, espera, Valeria, yo acá estoy con Ale, ¿sí? Que es el RRPP de Cirano. ¿Cómo hacemos para convencer a una chica que para que vaya a Cirano, Ale? Y que está buena. Y eso es 9.50, dijeron, 9.50. O sea, ya, fíjate que yo me intimidó. ¿Te intimidaste? No, pero sí que voy a Cirano, por hoy es... toda la gente que viene a Cirano la pasa muy bien, es linda gente y bueno, o sea, no quiero que quede mal lo que digo, pero va a encontrar chicos como que le puedan llegar. Chicos como nosotros, pacheros, fachero, ahí está. Vas a encontrar un tipo simpático. Qué moral, es importante, la simpatía. Buena gente, tipos laburadores. Bueno, vale, déjame que te haga una consulta, porque sabes que en nuestro programa tenemos una consigna, ¿sí? Y hoy estamos hablando, por ejemplo, de la gente que tiene un imán para, ¿sí? No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Ay, justo a mí me agarraron. A ver, contame tu historia. Dice de la gente que tiene un imán para. Sí. ¿Para qué tenés un imán? ¿Para qué tiene imán, Valeria, un imán en la vida? Bueno, te voy a decir, yo tengo un imán para los locos. ¿Para los locos? Para los locos. No sos la única que lo ha dicho esta noche. Los chicos locos me prenden a mí. A ver, contame una mala experiencia que te ha tocado. Ay, no sé, no te puedo contar. No puedes contar, no quieres mandarlo al frente porque ya que tanto te complicó. No sé, chicos que no saben qué quieren, todos no saben qué quieren, pero bueno. Sí, yo digo, todos saben lo que quieren, pasa que... Claro. Que no lo dicen. No lo dicen. Ya lo que pasa, los chicos son histéricos, ¿sabes? Y ¿sí? ahora cambia la tendencia. ¿Sí? El chico ahora es al revés. Histeriquea. ¿Es al revés? Histeriquea mucho, sí. Mirá vos. Bueno, vale, me dejaste con una idea reventando en la cabeza. Bueno, entonces no saben para dónde van. Y Cirano es una gran chance, entonces, ya le dimos una idea. Acá si van a Cirano lo van a invitar a tomar algo, bueno. Te van de parte de Sevilla la noche y te van a invitar a tomar algo, así que ya no tenés más nada que pensar, Valeria. Bueno, ahora definimos entonces qué hacemos y tal vez nos vamos para allá. Bueno. Se anuncia por la radio y te invitamos a tomar algo. Ahí está. Si vas a Cirano y decís que vas de parte de Sevilla la noche, ya vas a tener un beneficio para vos. Buenísimo. Y tus amigos. Bárbaro. Bueno, vale, te agradecemos mucho que hayas salido con nosotros y te pedimos que nos devuelvas a nuestro movilero estrella. Listo, bueno, gracias. Un besito. Un beso. Chao. Bueno, buena onda. Nos quedamos. Hola. Sí, Castri. Linda nota, Che, Castri, es una voz. Ayer saliste, ¿no? Sí. Y ayer se me complicaba, ya te dije, anduve por Tirano, yo y fue una noche complicada. Se nota en la voz. Y bueno, Castri, ¿viste? Siempre me pasa a mí. Venías recuperando, Castri, venías remontando la montaña y te caíste. Pero viste, a mí cuando me invitan a salir se me complica, porque no la puedo mantener. Ya veo. Castri, ¿tenés alguna sorpresa por ahí? ¿Te estás tomando algo ya en Arezzo? ¿Te van a invitar algo? ¿Ya que haces siempre la móvil en la puerta de Arezzo? Andá a reclamarle algo. Claro. Ahora le voy a reclamar, aunque sea un fernecito, para ir arrancando esta noche. O por lo menos chamullate a la mesera. Con un par ahí, Quedá tranquilo que algo se va a hacer. Bueno, Castri, ¿tenemos a alguien más para hablar o ya damos por cerrado tu móvil de esta noche? No, lo vamos a dar por cerrado, sí. ¿Sí? Que lo cerramos, creo, de la mejor manera. ¿Eh? Acá había muchos preocupados. Sí, en serio. Acá había muchos preocupados por Pipo. Pipo lo dejé encerrado en el auto y lo tengo a 4 cuadras. Así que si está sonando la alarma del auto y no tengo más 300. Ya creo que debe ser porque el perro se puso loco. O si abrí la puerta y sale un barandazo, ¿qué pasó? No creo, porque antes de venir ya hizo todo el perro. ¿Qué aplicado es ese perro? Tenemos todo practicado, el perro ya está bien adiestrado. Bueno, qué aplicado. Bueno, Castri, muchas gracias por tu aporte en esta noche. La verdad que me quedé con ganas de conocer a Valeria. Bueno, no creo que nos va a faltar oportunidad. Bueno, Castri, un abrazo. Gente, un abrazo a todos y nos vemos. Abrazo, Castri. Chao, querido. Dale. Bueno, señores, estamos cerrando un nuevo programa, un nuevo show de Se Vino la Noche. La verdad que... Fue algo caótico, pero salió bien, ¿eh? Salió bien, sí. Esperemos estar algún día completos acá, porque siempre tenemos un problemita con alguno de los integrantes, ¿no? Sí. Ya vamos a todos juntos. Iba me recuerda muy bien que tenemos que hacer el sorteo del ganador de los dos pases para... A mí me gustó, te digo, yo ya tengo uno, tengo un candidato, María. Sí. María, la que tiene... María. ¿Quién nos dijo María? María dijo que tenía un imán para el dinero fácil, que siempre ganaba. Sobre todo cuando va al bingo. Terminamos hablando del bingo. Como tiene suerte, se van a ganar las entradas de los pases de. Esto es muy democrático, ¿vale? Sí, esto es así. Ahora María demuestra que digamos que su imán se ratifica porque. Y la suerte la compañera. Se acaba de ganar dos pases para por eso te digo, para mí es la candidata. Así que bueno, te vamos a llamar de producción, María, quédate con las entraditas del Solari un Espora. Sí. Así que bueno. Bueno, cerramos el programa de la noche siendo las 23 horas en punto. La verdad que estamos puntuales hoy. Estamos puntuales. Agradecemos por supuesto a Eva por haber estado con nosotros. Muchachos, algo para alguien para saludar. ¿Algún cumpleaños? ¿Algún amigo? No. ¿Cumpleaños? No, nos queda una hora. Mi hermano todavía no. Todavía no, pero bueno. Mandémosle saludos el sábado que viene. Le mando un saludo a Facu y a Leo que se... Hicieron presente esta noche haciendo el aguante con nosotros. Gracias a Ale Cirano por haber estado con nosotros esta noche también. Bueno, ¿cuántas camperas son? ¿Tres? No. Son tres camperas. Tres camperas y seis consumiciones. Sí, muy bien. No. Y bueno, se nos termina un nuevo programa, chicos. Esperamos por favor para el viernes que viene porque seguramente así el programa va a salir mucho mejor, ¿no? Dale. Seguro. Bueno, sí. Yo me despido, ustedes me dejó la pelota. Como siempre, ya voy dejando. Llega corriendo. Sí, ya me voy dejando. Bueno, por lo menos no se cambió en vivo. Bueno, nos vamos escuchando buena música. Bueno, no pasa nada. Nos vamos escuchando buena música. Un saludo para todos. Que tengan muy buen fin de semana. Eso, chao.